Esto es Corazón de Látex. Antonia Hernández llega a Concierto Enfoque. Continúa Concierto Enfoque por Concierto, la radio de hoy. Estamos ya inaugurando esta emisión de Corazón de Látex junto a Antonia Hernández. Antonia, ¿cómo estás? Bienvenida a un nuevo Corazón de Látex. Hoy día tenemos un especial y el tema son las drogas. Ese flagelo, ese callejón sin salida. Es cierto, es cierto. ¿Viste? ¿Has seguido un poco el Tour de Francia, los ciclistas? Este año no se me fue. Este año se me fue de seguir el Tour de France. No, sí. ¿Lo has seguido alguna vez? Sí. Mira, ¿tú sabes que lleva 11 años con escándalos de drogas? O sea, que no ha habido en realidad ningún ganador que se haya librado de las sospechas de ese... Del doping. Del doping, sí. ¿Y han dado positivo mucho o no a lo largo de la historia? Han dado positivo cantidad. Ya. Y el último, ¿cómo se llama? Birkurov. Ajá. Fue el último que efectivamente, que dio positivo. Y eso que el ciclismo es una actividad tan sana, ¿no? Y tan buena para el ambiente. Pero parece que no. Pero hay mal ambiente ahí entre los velocistas. Hay gente que dice que tienen adicción al éxito. Uh-huh. Y también estas pruebas que en realidad son es así como mi droga es el aplauso. Sí. Es un poco así. Pero es que además estas pruebas que son como para superhombres, claro, parece que en realidad no son para hombres. y en realidad es como que los deportistas hace tiempo que se mueven esta como delgada línea roja, ¿no? Casi todo el mundo se dopa en el deporte. Fuertes declaraciones, pero uh-huh, al parecer sí, ¿no? Es como hasta dónde es detectable. Igual se usan sustancias para incrementar el rendimiento físico, lo que pasa es que algunas están toleradas y otras no están toleradas, digamos. O sea, eso es un marco que se establece arbitrariamente también. Sí, y también es un tema de dosis, ¿no? Uh-huh. Y no sé, testosterona, anabólico y todo ese tipo de cosas. Y del momento en que usáis las drogas también. Sí. ¿Viste ahora un luchador de lucha libre que mató a toda su familia luego de una gran ingesta de testosterona? No te creo. Sí, mató a su señora y su hijito. Uy, uy, uy. O sea, y eso puede probar que la testosterona es una hormona asesina, ¿viste? Que es lo que tenemos los hombres, así que mucho cuidado. Sí. Había... ¿Viste que está mal usar la palabra femicidio a todo esto? ¿Por qué? A ver. Porque uxoricidio es la palabra... Bueno, es que uxoricidio es la palabra para matar a la pareja, a la esposa, más bien. Y femicidio es un neologismo, no existe. Esto a propósito de que del componente asesino de la testosterona. ¿Y cómo se que dice? Es la hormona masculina. Pero en el fondo es buscar una palabra para designar para la no muerte. Decir homicidio, ¿o no? Para no decir solo homicidio. Claro. Ya, bueno. Pero, ¿qué te parece a ti esto? Como lo del el deporte y drogas. Como que ahí sería realmente... Como, ¿a dónde está apuntando el deporte? ¿A que la gente parezca ser superhombre? ¿Hacia dónde está yendo? Eso es como... A mí no me queda muy claro por qué se considera trampa usar droga. Y habría que probar si todos usando la misma droga obtendrían los mismos resultados. Lo que yo haría sería liberalizar completamente el consumo de droga en el deporte. Porque igual habría competencia, ya, ¿no? O ya sea... estamos con el ala ultraliberal. Sí. Pero mira, habría competencia igual. Todos tendrían los mismos resultados. A lo Milton Friedman. Así. Sí, absolutamente. Mientras sea una cosa entre privado, esté transparente. Sí, absolutamente. O sea, si yo me pichicateo para correr el Tour de France, ¿voy a tener los mismos resultados que un ganador del Tour de France? No creo. O sea, va a tener que ver mis resultados con mi preparación, con mi disciplina, con la calidad de mi bicicleta. Estamos hablando de un nivel ya, uh-huh, a partir de una base, pero sobre esa base... Es que el único remedio posible contra las drogas en el deporte es que todos se droguen. Sí, es obligarlo a tomar dosis de lo que sea para ver quién rinde más en las mismas condiciones. Sí, el deporte es quien logra mayores resultados con las mismas condiciones. Entonces, para igualar las condiciones, tienes que darle droga a todos. ¿Pero de qué se estaría tratando al final? El deporte. ¿De quién es el mejor deportista finalmente? Pero has visto... Ah, bueno, eso es interesante. ¿Tú sabes cómo en qué consiste el deporte, justamente? ¿En qué consiste el deporte? Sí. Mira, no soy precisamente un hombre sedentario. ¿Pero qué se te ocurre? Es la práctica habitual y regular de alguna actividad física para la cual existe un atuendo especial. Si no, no es deporte. Pantaloncito. No, sí. No, no es cierto. Está equivocado. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? No haces gimnasia. Deporte. Haces actividad física. ¿Ya? Pero no haces deporte. Deporte implica competencia. Uh-huh. Por eso, por ejemplo. Pero puede ser una competencia contigo mismo, decir. Ah, ya, pero eso es como más subjetivo. Hoy día voy a romper mi récord en los 3.000 metros de espalda. Pero puede que no haya gente aplaudiendo. No, tiene que haber, para que sea deporte, o sea, como en la definición de deporte, tiene que haber competencia. Yeah. Por eso es que el ajedrez uh-huh. es deporte. Y es olímpico. Y es olímpico. ¿Es olímpico el ajedrez? Sí, sí, es olímpico. Y hay otras cosas que son actividad física uh-huh. y no son deporte. Como el andinismo. El andinismo, por ejemplo, no es deporte. Ajá. Es actividad física, sí, claro. Pero no es deporte. Uh-huh. ¿Por qué no vas a poner como a todos los países a subir el Everest al mismo tiempo? Qué irresponsable. En una olimpiada. No, seis semanas después. Hacerlo contra reloj. Persecución por equipo en el Everest. Y por ejemplo, ¿qué opinas tú de el automovilismo? ¿Es deporte o no es deporte? Bueno, se compite, ¿no? Sí, ¿eh? Sí. Entonces es deporte. Sí, yo creo que es deporte. ¿Y el paracaidismo? No se compite. Sí. ¿Y el parapente? No, eso es como un pasatiempo nomás. ¿Ah? Ahora, requieren estado físico todas esas cosas. ¿Y el, cómo se dice, como eso cuando uno salta el Benji o Benji. Bungee. Benji. Sí. No, eso es tontera. ¿No? Ya, no fuimos por el deporte, pero estábamos en el especial Drogas de Corazón de Látex junto a Antonia Hernández, con un soundtrack además muy toxicómano, Antonia. Sí, vamos con Snoop Doggy Dogg, que lo deja y vuelve, ¿no? Ahora está cuando no lo deja. Smoking Weed se llama. Bed, not head downstairs, wipe the boogers out my eyes, put some braids in my hair, grab my favorite toothbrush and then some press, rinse my mouth out, now I'm ready for the rest, break it down, roll it up, pass it, you had enough, you with the big boss dog, so go on and puff, puff, real talk, can you still walk, have a seat, have a drink, now rest your feet, see that's the problem, you think that you can go with me, smoking cess your whole life, now you wanna blow with me, go to the store with me, and get some swisher sweets, and grab a bite to eat, before you fall out. I'ma ball out, and every day we gon' smoke until we all out. And that's a promise, cuz we got the promise bud. And you can ask Ray J, he know what time it was. Smoking weed in a Cadillac, with my head back, feeling real good, cause it's like that. Another 20 sack, we got plenty that, we keep doing that. Smoking weed on these trees keeps me at peace with these crazy things I see. Smoking on these trees keeps me in sync. Without it, don't know where I'd be. Smoking weed, bring the weed, I'm gonna invite her. I got my lighter, got a blunt, I'm getting higher. Smoking weed, pass it, cause I'll wait, I'm right beside her. I got an ashtray at my place, where did my pipe go? I got the cushion, the yurt, packaging peas and keep the feds off my shirt. Cause my nerves on alert, paranoid like your boy cooking up some work. Pimpin', I ain't touching that dirt. I ain't smoking that shit, it make your whole head hurt. I got a card for the cataract, doc said it's legal. The twist up green, call it Philadelphia Eagle. Knockout, pay me my check, silver haze blowing out the Lamborghini air vent. I got the blunts and a pound of leaves. I've been the perp man, plus I got that OG. I wanna hold it, roll it, twist that bit. I wanna fire it up and get that bit. I wanna pass it around, get it back to me. Smoking weed, party, bring the weed, I'm gonna invite her. I got my lighter, got a blunt, I'm getting higher. Smoking weed, pass it, guess I'll wait, I'm right beside her. I got an ashtray at my place, where did my pipe go? Smoking weed, lay blaze in the bush of that kush. You gotta pull hard then push. I blow dro, but to each his own. And I keep shit lit like Cheech and Chong. We can be out of town, we can be at home. I keep a good connect for that Cali grown. We so strong, you can spell it through the sack. That's in the backpack, in the trunk of the lack. It's a bump, that's a fact. Won't accept nothing less. So you can smoke alone on your sack of stress. Pass the kush, let me hit that neck. Slim thugger, motherfucker, I smoke so your best. Bring the weed, I'm gonna invite her. I got my lighter, got a blunt, I'm getting higher. Smoking, smoking weed. And I said, guess I'll wait, I'm right beside her. I got an ashtray at my place, where did my pipe go? Smoking, smoking weed. It's your boy Ray J. You know what? I'ma roll up one right now and celebrate a little bit. You know, radiation in stores right now, y'all go get it. Shorty Mac coming real soon, it's about to get ugly, ugly. Esto es Corazón de Látex por Concierto Enfoque. Continúa nuestro especial Drogas junto a Antonia Hernández. Antonia estaba consternada por la cantidad de drogas que se usan en el deporte de alto rendimiento. Es verdad. Y no sé, ¿qué opinas tú de lo que está pasando en nuestras calles, en la sociedad? Con los lolos de hoy día, oye, que consumen... No, cualesquiera cantidad. No es solo el copete y el alcohol, y si andan trayendo estas pastillas, el éxtasis. A mí me llama la atención eso, porque por un lado da la sensación como que todas las medidas estuvieran más duras que antes, las leyes, la ley actual de drogas es más dura que la anterior, y etcétera, pero que por otro lado pareciera que el consumo fuese más tolerado, el consumo habitual, la gente... El consumo social. El consumo social, como que, no sé, para nadie... como un gran shock que, no sé, que la gente fuma marihuana o que toman pastillas, o incluso la cocaína es un poquito más mal vista, pero tampoco tanto. Pero también es bien vista porque es un símbolo de estatus, digamos, en ciertas áreas, en ciertas como ocupaciones, ¿no? Así como ejecutivos, jóvenes... ¿Eso se seguirá haciendo? Yo creo que... Fue fuertemente en los 80, fue, ¿no? Fuertemente en los 80, pero ¿qué reemplazó la cocaína? O sea, no creo que haya una generación de ejecutivos ambiciosos más sanos, ¿cachai? La adrenalina. O sea, si hubiese habido algo que la reemplazara, que tuviese más estatus, tal vez hace menos público y tenés razón con eso, digo. Pero no creo que haya habido como más salud mental entre esa gente. Más ansiolítico, antes, ¿no? Sí, puede haber más ansiolítico, más consumo de Rabotril y esa cosa, y como que la ansiedad que tenía como consecuencia el consumo de cocaína hoy día está más aplacada con ansiolítico. Sí. Hay como una droga por generación, ¿no? La droga actual yo creo que son los ansiolíticos. Pero hace 10 años la droga, no sé, pero la droga de los 90. La droga de los 90 fue como la heroína que no llegó mucho a Chile. Y el éxtasis. Sí. Eso sí llegó más. Sí. Uh-huh. Y todas sus fiestecitas electrónicas. Incluso sabes que en... Ahora, ¿por qué la cara de la marca Smile estaba asociada al éxtasis? Sí, la marca Smile es como de los 80. Como que pero lo único como que un quedó revival. Fue. Sí. Bueno, pero ahí también es importante porque, por ejemplo, ya la fiesta electrónica. Uh-huh. Estamos hablando de, no sé, 4 días de baile sin cesar. Ajá. Que es como un poco como el Tour de France, ¿no? Como qué humano alimentándose de, no sé, agua mineral exclusivamente lo aguanta. Como que también hay como actividades que necesitan su contraparte química cada vez más, ¿no? Como... O sea, las drogas tienen que ver con el rendimiento en varios ámbitos, no solo en el deportivo, no solo en el productivo, sino que también en el social, en el cultural y en el recreativo. O el Viagra puede ser también la droga de absolutamente, actual. Absolutamente, sí. Como con el ser adecuado, el ser... Con funcionar en el fondo. Sí. De alguna forma, las antiguas fiestas electrónicas también se trataban de funcionar bajo cierto código, digamos, y bailar mucho más allá de tus capacidades físicas, que claro, que es forzar las capacidades del cuerpo, las capacidades naturales del cuerpo, y eso es algo común a todas las drogas. Sí, eso es como que, porque por ejemplo es como, ser buena esposa, ser buen... ¿Hay alguna droga para eso, por favor? Claro, pero no sé, ansiolítico, ah, o antidepresivo, ah, sí, ¿no? O ser buen estudiante. Ya. Pero no hay una droga para que no te discutan, no te manden a ordenar, ¿no? Pero hay drogas para que... Para que te obedezcan. Estaría bueno. Pero hay drogas que para, no sé, para no tener conflicto con esas cosas, o no tener dudas, por ejemplo, como el Prozac, ¿no? Uh-huh. Como que cuando... La fluoxetamina. Sí. Y por ejemplo también habría como una droga para cada grupo social, ¿no? Por ejemplo, neopren para los más pobres. ¿Se sigue con el neopren? Sí. Bueno, el angustia, ¿no? Y la angustia, la pasta base, sí. Sí. Pero por ejemplo, no sé, los góticos. Yo creo que son buenos para el vino. El rouge negro, como su droga. El lápiz labial negro. Los punk, por ejemplo. Yo creo que hay mucho alcohol. Y pepa. Pepas también, sí. ¿Qué más? Bueno, el yuppie, el cocaína. Caspa el diablo. El intelectual buena onda. Pito. Sí. O vino y champán, sí. Champán menos. Sí. Pues eso es como de la modelo. Marihuana, claro. Claro, la modelo. Las modelos son buenas para los pitos. Y toman champán. ¿Qué más? Además, las modelos están como siempre relajadas en un ambiente que es de mucha presión, ¿cachai? Pero ellas viven como su propio ojo del huracán relajado. Y eso sin pito no es posible. ¿Estamos con el recuento? No, nos quedan. ¿Qué tribu urbana te puede estar quedando? Pero hay como... Ya sé. Ajá. Pelolais. ¿Las Pelolais? Es un misterio. Pero las Pelolais hacen como también un moto de buenas maneras. ¿Eh? Yo esa creo puede que, ser la droga. Sí, como la droga de la normalidad. Sí. La de las Pelolais y las de... Pero mucho cigarro. Sí, eso sí. O sea, todo lo que sea legal también para las Pelolais, siempre que no sea excesivo, salvo el cigarrillo. Sí. Porque se exceden con el cigarro, yo creo, probablemente. Cigarro sí, pero alcohol no, por ejemplo. O sea, quedar botado sí, no, menos. No, eso no, es súper no. Poco Pelolais. No, poco. No sé. El especial Drogas en Corazón de Látex. Ahora vamos con un clásico de Látex que también tiene que ver con las drogas. Vamos con Lucy in the Sky with Diamonds. Los Beatles, bueno... Ellos siempre dijeron que no tenía que ver con no, las drogas. Nada, pero nada que ver, yo no creo que hayan estado lúcidos al momento de hacer la canción. Los Beatles en Corazón de Látex. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.

Después una droga que tendió a desaparecer, que se asociaba al alcohol, porque se tomaba como alcohol, que era el ajenjo, o la absintia, que producía alucinaciones, fue muy popular entre los pintores impresionistas y después en vanguardias de fin del siglo XIX y principio del siglo XX. Después vino, por supuesto, toda la época psicodélica, ¿no es cierto?, en que se asoció mucho la creatividad a drogas y que alteraba la conciencia más por el lado de las alucinaciones, como era el LSD, etcétera. Y las naturales también. Y claro, y está el tema del opio, por ejemplo, en Thomas de Quincy, que tiene un maravilloso texto sobre el opio. Está el tema de la cocaína en Freud, sin ir más lejos. Que se la recomendaba a su novia. Claro, y a los pacientes, sí, ¿no?, bajo ciertas circunstancias. Entonces, digamos que... No, si esta cuestión de la prohibición de la droga es muy nueva en la historia de la humanidad. Eso te quería comentar. ¿Por qué, por ejemplo, el alcohol goza de tan buena fama? Sí. Y ¿cómo ves tú el doble mensaje, no? Porque el alcohol está publicitado en todos lados y es como realmente un problema a nivel de juventud, pero es muchísimo menos tema como prevención y todo que la marihuana, por ejemplo, que se asocia como a trastornos más leves dentro de todo. Mira, la única respuesta que puedo darte es que esto es un absurdo total, ¿ya? Uh-huh. Es decir, si uno considera la cantidad de accidentes y siniestros y muertes que hay por conductas de riesgo asociadas al alcohol comparado con conductas de riesgo asociadas a la marihuana, el alcohol, digamos, gana por goleada, absolutamente. Claro, la gente se muere. Si uno considera enfermedades derivadas de adicción al alcohol versus otras drogas, gana por goleada, igual que el tabaco también gana por goleada en eso, ¿ya? Uh-huh. Y sin embargo, el gran titular siempre es el tema de las drogas ilícitas. Ahora, la línea que separa drogas lícitas y las ilícitas es una pura convención histórica. Y que va cambiando todo el tiempo, ¿no? Bueno, últimamente no cambia mucho. No, en el sentido de que no se ha legalizado ninguna de las ilegales. Más bien tienden a ilegalizarse de repente sustancias que transforman la conciencia y que han sido parte de un consumo secular, ¿ya? Por ejemplo, sustancias naturales como el peyote o el San Pedro, la ayahuasca o los hongos alucinógenos. ¿Son ilegales todas esas sustancias? Yo no sé, depende del país, ¿eh? Estados Unidos, que siempre lleva la batuta de la represión en esto, ha ilegalizado prácticamente todas, salvo que tú logres probar de que como parte de tu religión o de tu etnia, este consumo responde a una tradición cultural. Ahí tienes donde agarrarte. Martín Hoppenheim, filósofo residente en Corazón de Látex, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Bueno, ha sido muchas gracias, Martín. Un placer una vez más. Que te vaya muy bien, muchas gracias. Antonia, ¿qué escuchamos ahora en concierto? Vamos a escuchar a Ricardo Villalobos, que no sé por qué se me ocurrió relacionado a este tema. Y la canción es Santiago Penando Estás. Ah, esta es de Violeta Parra con base de Villalobos. Bien, continúa Corazón de Látex por concierto, la radio de hoy. Llegamos al final de una nueva entrega de Corazón de Látex en Concierto Enfoque. Muchas gracias, Sergio Portuño. Nos encontramos el viernes. Es verdad. Con otro interesante menú temático musical. Ya nos toca el especial Día del Niño, ¿no? El especial Día del Niño. Es verdad. Es verdad. Especial Día del Niño este viernes en Corazón de Látex por Concierto Enfoque. Oye,